Tengo una idea en la radio pública. ...15 del sábado 5 de abril... Escuchen esto, 30 años de mala política han llevado a una ausencia del Estado, dijo este jueves Mauricio Macri hablando de seguridad, y no se puso colorado. ¿Quiso decir que desde que está la democracia los ciudadanos están indefensos? Sí, quiso decir y dijo eso. Y agregó, desde 1984 en adelante, como nunca antes tuvimos delincuentes que entran y salen de la cárcel en cuestión de minutos. Otra vez escuchamos, porque yo lo he escuchado en algunas voces nada sutiles de la calle, pero ahora en boca de un político que quiere que lo voten como presidente, con los militares estábamos mejor. Otra vez hay que escuchar eso. Es cierto que hay muchos robos, que quien no padeció en forma directa el robo del celular o la cartera o el asalto en su propia casa, tiene historia de amigos, parientes o conocidos de conocidos que sufrieron ataques. Es cierto. Es cierto también que hay una tendencia a aplicar más violencia en los robos. Como también es cierto que contra todos los lugares comunes, del total de los delitos solo un 15% es protagonizado por menores y que la mayoría absoluta de los crímenes no los cometen los ladrones, sino maridos, parientes, vecinos, socios o personas que se conocen. Ahora, ¿alguien cree que pateando entre 20 machos violentos a un carterista hasta provocarle una terrible agonía y la muerte, es decir, corrompiéndose los vecinos como bandas criminales, los ladrones se van a asustar y así se termina con los robos? ¿Cuántas veces escucharon meterle balas a los delincuentes, aquello de Rucauf, y vieron cómo aumentaron las penas por presión de Juan Carlos Blumberg? ¿Acaso bajaron esas políticas de mano dura los índices de delito? Argentina es una sociedad con un enorme potencial de violencia, donde ha costado mucho, mucho recuperar la conciencia sobre el valor de la vida. Es todavía un terreno inflamable en el que hay que cuidar muchísimo los mensajes. Esa época golpista que Macri idealiza pudrió la ética de los policías, llevándolos a actuar como mafias armadas, transfirió a las cárceles y a los presos las tecnologías de la tortura en los robos y los secuestros, que ahora copian, y produjo una miseria y un desgarramiento del tejido social que quebró lazos familiares y empujó a muchos jóvenes de los sectores vulnerables al delito. Lo peor que podemos hacer los políticos, los periodistas y todos los que pueden hablar por el espacio público es dignificar los crímenes cuando los cometen vecinos indignados, hablando del hartazgo del Estado ausente. Justamente en este país, durante tanto tiempo se dijo que achicar el Estado es agrandar la nación. Ayer nomás se decía, achicar el Estado es agrandarla. Ahora el Estado ausente. No, aparte el Estado ausente, sobre un episodio ocurrido en Palermo. Sí. Y Palermo me parece que es territorio de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Creo, por lo menos era Palermo, sí, sí, era parte, ¿no? Era parte, ¿no? No sé si ahora pertenece a otra provincia. Uno nunca Macri sabe. Algo tiene que ver con Palermo. Uno nunca sabe. Es bueno, estas cosas me parece que, bueno, hay que pensar sobre esto. Y hay que pensar en un país donde todavía hay una potencial de violencia muy alto, ¿eh? Cuesta mucho, estamos volviendo todavía cicatrizando, aunque hayan pasado 30 años de la dictadura más feroz que hubo en la historia. Bueno, ¿cómo andan, compañeritos? Muy bien, acá con este sabadito lluvioso, encantador. Sí. Es lindo, para ver películas, es lindo, para estar mimarse, en la casa, sí señor, para estar recibir amigos. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque digamos que aquí en Buenos Aires llueve. Sí. Y está lindo para estar. ¿Es un día para cosas lentas o rápidas? Bueno, usted me hace cada pregunta. Bueno, depende. No, usted porque vino con lo lento. Ya lo el otro sé. Día. Bueno, depende del gusto de cada uno. ¿Qué le puedo decir yo? Si a usted le gusta despacio, claro, o rápido, me pone en un aprieto. La pongo en un aprieto. Bueno. Sí, el otro día hablábamos de lo lento y en nuestras creativas reuniones de producción nos asaltó la velocidad, ¿no? Contrapuesto a esto de lo lento. Vivimos en un tiempo veloz, en un tiempo enloquecido, en varios aspectos, ¿no? Desde desde lo físico hasta lo que la tecnología nos está dando, ¿no? Que es velocidad, velocidad, velocidad. Speedy, speedy, speedy. Todo entonces rapidito. Uno dice, el tiempo es dinero, el tiempo es tirano, el tiempo, la velocidad, y hoy vamos a hablar de lo rápido, rápido, rápido. Sí, de lo rápido. Bueno, de eso va a hablar hoy. De lo rápido, rápido, rápido. Bueno, y yo le cuento una cosa. Dígame. A mí me asombró una cosa que me confesó León Gieco. ¿Qué le dijo? Me dijo que había escrito Solo le pido a Dios en 5 minutos. ¡Ah, la flauta! ¡Epa! ¡Qué cosa extraordinaria! En 5 minutos hizo eso, que es un himno prácticamente para los argentinos, después de la Guerra de Malvinas y todo. O sea, impresionante, una cosa, una perlita, una joyita hecha en apenas 5 minutos. Mire usted, a mí me dijeron que Dijépolo tardó 3 años en encontrar una palabra que le faltaba para cambalache. Qué bar, le juro. Me dijeron, no sé, el otro día. No, puede ser, pero hay cosas que salen cosas raras. Mire, hay cosas que a salen mí lo rápidas. Más rápido que me pasó fue una conquista, un beso sin previa conquista. Eso es extraordinario. Yo tenía 15 años, me raté al colegio con 2 compañeros. Íbamos por el Rosedal boludeando como 3 pavos de 15 años. Y hay una pareja sentada que tendría 20 años y el muchacho de la pareja me llama y me dice, che, Rubio, vení. Así. Ella te quiere dar un beso. Ah, y entonces le di un beso en la boca y yo me sentí al lado de mis compañeros, Gardel. Gardel. Este, bueno, no hubo trabajo de conquista previa, era ella que quería darme un beso porque pasé por ahí, no sé. Eso fue lo más rápido. Lo más rápido que me pasó, un beso sin conquista previa. Ahora dicen que es así, besos express. Ah, directamente. Adolescencia, preadolescencia. Chapeo. Estás en un boliche, por ejemplo, y dices, che, vení vos, sí, a ese rengo que viene ahí, vení, vení, sí, vení que cual. Te quieren dar un beso. Tal cual, pero tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar. Tiene que llegar. Esperemos que los tiempos naturales se sigan cumpliendo, que los embarazos duren por lo menos 9 meses, porque capaz que nos adelantan todo. Bueno, en una época donde la frutilla está en una época que no corresponde, ¿no? Las verduras en estaciones distintas llevan a la confusión esta velocidad, ¿eh? Ahora, sí, debe decir, ¿no?, que los embarazos antiguamente duraban menos, ¿eh? Se casaban y eran 6 vecinos, 7 vecinos. Claro. Hoy ya tienen menos problemas. ¿Ustedes tienen algún logro de poco tiempo resolver algo, pero en tiempo récord? Laboral, estudiar. A mí me pasó que mi primer intento de trabajo fue alrededor de tribunales. Ahora, por supuesto, que no existe con el acceso a las computadoras. Había muchos lugares donde se tipeaba con máquina de escribir. Ajá. Yo fui muy lenta y me tuve que ir en mi primer día de trabajo. Fue una gran frustración. En cambio, ahora me parece como un gran don poder escribir muy rápido. Mis hijos me miran y me dicen, wow, mamá. Y yo me siento súper mal. Y ahora no se desquitaría yendo de nuevo a los tipos a mostrarle, sí, cómo hacer. Mira ahora, mira. No, ni te miro el teclado. ¿Qué le parece? Bueno, le proponemos a los oyentes y a las oyentes lo siguiente. Jugar. Bueno, que nos cuenten cuál considera que fue su logro más rápido, su récord, en lo que se le ocurra, ¿eh? Sea en lo amoroso, si lo puede contar. Bueno, lo amoroso tiene un límite. Sí, pero hay récord de velocidad. Para jugar, ¿eh? Nada claro, más que para claro. jugar. En lo laboral, en, qué sé yo, en una relación con amigos, en el estudio, en lo que se le ocurra. Un récord, lo que considera que hizo más rápidamente. Bueno, pueden llamar. Enamorarse por ahí, de verdad, sí. También pasa, ¿no? Eso ¿quién contó? ¿Quién me contó que en una parada de colectivo? ¡Ay, ya! ¡No me des Chave! ¿No lo vas a contar? Eso fue, no lo voy a contar, eso pertenece a mi intimidad. ¡Ay, ay, ay! Pero fue rápido. Fue muy rápido en una parada de colectivo. Sí, esas cosas. Y antes que llegue el colectivo. Tiene que ser antes que claro. llegue el colectivo. ¿Sí? Y los colectivos, viste, que tardan 20, 25 minutos no, en llegar. A veces tardan menos, ¿no? Es un rato para hacer algo. Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿cuál fue su récord? La cosa que resolvió más rápido, increíblemente rápido, o lo que tenga ganas de contarnos. Tampoco está obligada o obligado a responder a la anécdota. Seguramente hoy, con el programa que vamos a hacer, va a tener mucho, pero mucho para opinar, ¿eh? Porque tenemos de todo. Tenemos una oferta amplísima. No se la digo, no lo estiro, porque hay que arrancar ya mismo con el programa. En la radio pública... Tengo una idea. La radio pública Owerecoa BI ñande pecuera ñe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014. Por la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 15 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional. Yo lo leí por lo menos como un gesto de pacificación. Sábado, 15 horas. Como bien nos dicen los que conocen la realidad de ese país, esto no es lo primero que ocurre. Para ajustar la información, Sintonía Fina con Mariana Moyano. Datos que ilustren a una justicia que nos duele. 17 horas. La justicia desde otro lado. Desconocer los límites para el ejercicio de su máxima magistratura. Derecho viejo con Félix Crowes. Sábado, 18 horas. ¿Qué es lo que caracteriza hoy el teatro independiente y específicamente el de Mar del Plata? Se abre el telón. Postales Argentinas con Jorge Dubatti. Tengo muchas ganas de ver esta obra. ¿No? Se armó un escándalo tremendo cuando presentó El Misterio Bufo. 19 horas. Cine, tiempo de radio. El cine sirve también como valor identitario. Manivela con Coco Blaustein. Estas películas se convierten en un ciclo excepcional. Sábado, tu programación está en Nacional, la radio pública. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? En la radio pública, tengo una idea. Salpicón de ideas. Inglaterra rodeada. La legisladora porteña María Rashid propuso cambiar el nombre de las calles que rodean la embajada de Gran Bretaña en Recoleta. La actual doctor Luis Agote pasaría a llamarse Héroes de Malvinas. Guido sería rebautizada como Gaucho Rivero. Geli Oves cambiaría por Grupo Cóndor y a la calle Newton la llamarían Crucero General Belgrano. Entréguense, los tenemos rodeados. Soncera Argentina, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri confesó esta semana que le dio tranquilidad que su hija se fuera del país debido a la inseguridad. El líder del PRO estaba convencido de que estaba diciendo algo ingenioso contra el gobierno nacional, pero parece que no se enteró que hace 7 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Es lo que se dice un patriota hecho y derecho, de verdad, ¿eh? Un hombre probo en ese sentido. Sí, probo y patriota. Que no vive en Capital. Sí, podría acompañar a la hija, ¿no? Ah, sí. Bueno, la mala idea de hablar de más. Sergio Massa salió a defender a los linchamientos. Hasta Margarita Stolbizer calificó los dichos del líder del Frente Renovador como lamentables y vergonzosos. Por eso el diputado después tuvo que salir a desmentir lo que había dicho. Parece que con decir una barbaridad, desmentirla y después sonreír, alcanza para postularse para cualquier cosa. Dicen que 100 años no es nada. El autor de 100 años de soledad y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se encuentra internado por una infección bronquial. El escritor de 87 años está en México DF, donde reside desde que dejó su Colombia natal en 1961. Desde acá le deseamos un pronto restablecimiento, sí, Gabo. Sí, por el Gabo, sí señor. Un gol en Estados Unidos. La película de animación Metegol, de Juan José Campanella, obtuvo el gran premio en el Festival Internacional de Cine Infantil de Nueva York, por lo cual tendrá distribución comercial allá a partir de agosto. ¡Un golazo! Una idea alcohólica. Se encontraron el Papa Francisco y la Reina Isabel de Inglaterra a pocos días de cumplirse un aniversario de la Guerra de Malvinas. La reina le llevó, entre otros regalos, cerveza, huevos y whisky. Eso sí, parece que ella se confundió con Galtieri o que nadie le avisó que no queda muy bien llevarle alcohol a un papa. La verdad, la verdad. ¿Le gustará poner una copita? Pero le llevó una botella, escúchame. En fin, que la dosifique. Bueno, en fin, que la bendiga, mire. Una idea que es un ejemplo de coherencia. El Senado de Estados Unidos aprobó la publicación del informe sobre prácticas de torturas por parte de la CIA. Seguramente ahora van a probar que la promesa de Obama de cerrar Guantánamo fue un chiste para el Día de los Inocentes. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Una idea con sorna. Rusia le sugirió a Estados Unidos que haga yoga para asumir la anexión de Crimea. Seguro que Estados Unidos le dirá a Rusia que haga terapia para asumir el descuartizamiento de la Unión Soviética. Lo que le aconsejamos a ambos es que hagan OM. Claro, mucho OM. Claro. Mucho OM. ¿Te mato o te dibujo? George Bush, hijo, el expresidente norteamericano, inaugura hoy una exposición de sus retratos de grandes estadistas. George Bush, desde 2012, se dedicó a dibujar. ¿Por qué no lo habrá hecho antes? Siempre se dijo de Hitler que ojalá que lo hubieran aprobado en la Academia de Artes de Viena cuando se presentó siendo adolescente para integrarse allí. Lo rechazaron. Tal vez si lo hubieran aprobado, la historia tendría otro rumbo, ¿no? Con Bush también hubiera sido otro Me rumbo parece si que se sí. dedicaba aprobalo, al dibujo. No importa la calidad del dibujo. Aprobalo, aprobalo. Tengo una idea. Con la conducción de Jorge Alperín. Radio Nacional. La pregunta, habla Simón de Burlingame. La pregunta que les quiero hacer es si ustedes pueden explicarme cómo es que esto de la, por este paro que se viene la semana que viene, la CGT de Barrio Nuevo, el que han dado por San Martín, por ejemplo, va a haber todas las paredes pintadas, paro general. En Burlingame todas las paredes empapeladas. ¿De dónde surge tanto dinero para tanta publicidad? Esa es la pregunta que me hago. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para Radio Nacional, acá Rocío de Devoto, por la consigna. Yo tuve dos momentos, fue rápido. Mi hija mayor me llamó, mamá, ¿querés venir al teatro a ver Eva y el Che y Eva? Bueno, vamos. Y otra a ver a León Gieco. En unos ratos antes me llamó y bueno, regio, no me arrepiento de haber ido. Buen día. Un abrazo al programa de Alperín. Les voy a leer algo. En la tierra hacen falta personas que trabajan más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que... Muchas muchas gracias a los oyentes. Bueno, el último parece que se le cortó la cinta porque hay un tiempo límite para dejar el mensaje, a lo mejor ahí, pero me parece que fue anterior al tiempo límite. Sí, se cortó antes, pero es de 30 segundos. Sí. O sea, dentro de lo posible, tener la idea armada para que quede completa. Y bueno, un oyente nos pedía que le explicáramos el tema del paro al que están llamando Hugo Moyano, Barrio Nuevo. Bueno, justamente de eso vamos a hablar en este momento. Mientras se resolvió la paritaria docente y se vienen encauzando las paritarias de otros gremios importantes como los metalúrgicos, Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y el disidente de la CTA, Pablo Micheli, convocaron a un paro para el próximo jueves al que adhieren muchos gremios del transporte, no así la Unión Ferroviaria. Estamos en comunicación con el secretario general del SUTER, del gremio de los encargados de edificio, Víctor Santamaría, que es además candidato a presidir el Partido Justicialista porteño. Víctor, lo saluda a todo el equipo de Tengo Una Idea. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? A pesar de la lluvia, buen día. A pesar de la lluvia, buen día. Porque igual el fin de semana hay cosas para hacer con lluvia, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es la lectura de este paro cuando se vienen negociando sin dificultades las paritarias en muchos gremios, Víctor? Bueno, la verdad es que no nos parece hoy, por el momento político, por el momento social, por el momento económico que está viviendo la Argentina, llamar a un paro. Creo que Barrio Nuevo, cuando llama a un paro, lo hace pensando en términos políticos, no en términos de lo que está viviendo el país. O sea, no se entiende cómo un sindicato que en el mes de diciembre inaugura un casino casi 5 estrellas con un hotel, hoy esté llamando a un paro, digamos, ¿no? Son solo 2 meses de diferencia. Me parece que lo que se busca es crear un clima extraño en la Argentina. Me parece que a veces ciertos sectores que con buenas intenciones intentan defender a los trabajadores son funcionales también a la derecha argentina, a la derecha, esa derecha desestabilizadora que durante todos estos años siempre intentó poner no solamente palos en las ruedas, sino algo más para que uno tenga que renunciar a lo que se viene haciendo en esos últimos 10 años, que tiene que ver justamente con eso, con crear trabajo, un gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo, donde en los lugares donde no pudo llegar con el empleo estuvo la asignación universal, donde tuvo las paritarias, y donde en las paritarias se resolvieron creo que más del 90% de los conflictos de los trabajadores y los empleadores. Entonces me parece, y donde hoy sigue funcionando, todo eso sigue avanzando, y los trabajadores seguimos solucionando nuestro problema y mejorando nuestra calidad de vida a través de la paritaria, ¿no? A propósito de eso, ¿usted conoce, Víctor, que existan dificultades en las negociaciones salariales de los gremios que van a este paro? No, que sepa yo, ¿no? Al pública, el caso camionero, he leído públicamente que piden un 32% de aumento, cosa que será correcta o no será correcta, eso lo tendrá que definir su propia paritaria. Y la verdad que durante más de 10 años que empezamos con la paritaria, todos los años nos dicen que el gobierno pone piso, que el gobierno pone techo, y la verdad que nunca he recibido una nota del gobierno diciendo cuál es el piso y cuál es el techo de una paritaria. Y también es la verdad que todos los años los gremios o las actividades firman acuerdos salariales muy diferentes unos con otros, porque son realidades también diferentes, con el único factor común que todos los gremios y todas las actividades en estos últimos 10 años siempre han crecido, han avanzado en sus conquistas, porque los convenios colectivos no son solamente salarios, sino son muchas otras cosas más que se firman en esas paritarias, y creo que todos los gremios, sin temor a equivocarme, han mejorado sus condiciones de trabajo. ¿Cuánto van a pedir los encargados de edificios? Y estamos ahora en plena negociación, seguramente calculamos que ya dentro de 10 o 15 días tendremos definido el número. Yo siempre digo que también hemos aprendido en estos 10 años que la mejor forma de negociar en una paritaria es hacerlo en ese ámbito, y lo que tenemos que cuidar y lo que aprendimos a cuidar es justamente la negociación, ¿no? Ajá. Creo que también este ejercicio nos sirvió para aprender a negociar, y a negociar con el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, donde también los empresarios, ellos tengan sus inquietudes, donde cada uno de nosotros tenemos nuestras inquietudes y buscamos la forma de que tantos unos como otros estén mejor. Víctor, ¿para usted es un paro para posicionar a Massa? Ah, yo creo que es un paro político. A ver, nadie desvincula hoy a Massa de Luis Barrio Nuevo, digamos, ¿no? Como nadie me desvincularía a mí de Cristina, digamos. Pero bueno, el tema es que muchas veces unos tratan de armar una cierta historia como que eso no es así, cuando realmente es así, no tiene nada de malo. Me parece perfecto que Barrio Nuevo apoye a Massa y que pueda trabajar políticamente, pero hay que ponga en riesgo muchas cosas de lo que se ha conseguido simplemente por el fin político, eso es un riesgo. Pero Michelli no creo que esté con Massa, ¿no? No, ahí está, como es una junta rara de Michelli que viene de una izquierda, con Barrio Nuevo que es menemista, con con Moyano que no sabemos ya qué es porque era kirchnerista, pero después estuvo con la Sociedad Rural y con Macri, es una junta extraña, ¿no? Bueno, pero hay una conducción política y todo eso que es Barrio Nuevo. Y vuelvo a repetir, no lo digo mal, lo digo bien, que se haga y que lo exprese así. Ahora, la decisión que me parece, lo que vemos, Barrio Nuevo, como ya no, me parece que Moyano está siendo conducido por Luis Barrio Nuevo, pero bueno, eso lo tendrá que definir Moyano y Barrio Nuevo en sus respectivas organizaciones. Me parece que lo que tenemos que tratar de buscar nosotros como organización sindical es tratar de llevar la calma, la paz a los hogares. Fíjese que en la calle no hay conflictos laborales. No es que sale el gremio gastronómico hoy a la calle a pedir un aumento salarial para ellos o una conquista perdida o algo por el estilo. O los camioneros o cualquiera de los gremios que esté convocando al paro. Sí. Entonces me parece que hay un sentido mucho más político que un sentido mucho más gremial, ¿no? Sí, Santa María, los saluda Luciana Pecker. Jorge Capitanich diferenció la cantidad de paritarias que había en el gobierno de la Alianza, que eran alrededor de 200, de las que hay ahora, que son más de 800 y que aspiran a llegar a las 1.200. También la posibilidad de todos los gremios, y no solo los gremios fuertes, como camioneros, mecánicos, petroleros, de negociar sus subas salariales, ¿es un logro a tener en cuenta? Sí, por supuesto. Yo no sé si habrán llegado tantas en el gobierno de la Alianza. Lo que sí me acuerdo es que se bajaban los salarios. O sea, los estatales tuvieron una reducción del 13%, los jubilados y los pensionados tuvieron una baja del 13%. Me parece que es otro contexto de dos proyectos totalmente diferentes. Era un proyecto que necesitaba el ajuste para cerrar los números, hacer los números hacia el exterior, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el Banco Mundial, y este gobierno que ha decidido priorizar el interés de los argentinos, creando trabajo, creando movilidad social ascendente, y por supuesto pagando teniendo autodeterminación en los momentos económicos, pagando una deuda con el Fondo Monetario Internacional, diciéndole, como dijo la famosa frase de Néstor Kirchner, minga al NAFTA, porque nosotros tenemos nuestras propias determinaciones y nuestras propias políticas. Nos podemos equivocar, pero seguro que lo vamos a hacer tratando de defender el interés de los argentinos. Víctor, Lucía Capozzo lo saluda. Buen día, Lucía. ¿Qué tal? Sacándolo un poco del tema gremial, usted está embarcado en una campaña por el tema de la presidencia del Partido Justicialista. Estamos viendo que está incorporando a sectores, digamos, que realmente van a movilizar, van a convulsionar, entre comillas, un poco lo que parecía un organismo un poquito estanco. ¿Cómo va eso y qué va a significar un Partido Justicialista fortalecido, recargado? Bueno, yo creo que hoy estamos plasmando en la elección del día de mañana justamente la incorporación al Partido Justicialista de casi 7-8 años de los últimos tiempos que se llevó la última interna a la vida política del partido. Agrupaciones, espacios políticos que no existían en ese momento o empezaron recién a nacer, hoy se van a sumar a la vida política, particularmente ese gran auge que tuvo la Argentina a partir de Néstor Kirchner, que tuevo que ver con los jóvenes, los jóvenes nuevamente en la política, y creo que eso es positivo para nosotros como peronistas porque significa varias cosas. En primer lugar, que tenemos futuro, ¿no? que el peronismo tiene futuro, que hoy ver a los chicos de 14, 15 años, venir a mamá con los chicos a las reuniones del partido, la verdad que uno tiene esa imagen de que el peronismo tiene todavía mucho por delante. Ahora, segundo, yo rescato mucho por ahí, sin ser católico, esa palabra del Papa en Brasil cuando decía, bueno, que los jóvenes hagan lío, ¿no? Claro. Y eso es bueno porque crea movimiento. Ahora, ¿cómo puede crecer el peronismo en un bastión antiperonista como es la ciudad de Buenos Aires? Eso es un tema. Digo, es un intríngulis, ¿no? No, yo no creo que la ciudad sea antiperonista. Tenemos una ciudad de Buenos Aires, sí, compleja, digamos. A ver, si uno analiza ciertas elecciones, Cristina ganó en la ciudad de Buenos Aires. Hubo otros momentos de la vida institucional del partido que también ganó en la ciudad de Buenos Aires. Hubo cuando teníamos tres o cuatro, con Bordón y con Menem sacó el 80% de los votos. Sí. Digo, el peronismo tiene esas particularidades y la ciudad de Buenos Aires también tiene esas particularidades. Yo creo que somos una ciudad en el cual nuestro electorado tiene también diversidad de pensamiento. Y lo que sí se ha perdido, por lo menos en las grandes ciudades, no solamente en la de Buenos Aires, es esos compartimentos estancos, ¿no? Donde tanto por ciento es peronista, tanto por ciento es radical. Yo creo que hoy eso se ha perdido y la gente lo que busca es empezar a ver propuestas, no solamente candidatos. Uh-huh. Yo también creo que el próximo gobierno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, es un en el caso de lo nacional, creo que es profundizar lo que se viene haciendo a través del conocimiento. Este gobierno que va a dejar la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015, va a ser un gobierno que va a necesitar de mucho conocimiento. Y yo creo que este proyecto, que seguramente va a seguir encabezando Cristina Fernández de Kirchner, porque que deje la presidencia no quiere decir que deje la política, va a tener justamente esa posibilidad de que a través del conocimiento podamos profundizar todo lo que hicimos. Y en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Yo creo que la gente va a valorar no la cara bonita de un candidato, sino va a valorar el grado de conocimiento que tiene para resolver los problemas de la gente. Víctor, le agradecemos mucho por este diálogo, No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Víctor Santa María, les recordamos, es el titular del SUTER, el gremio de los encargados de edificio, y candidato a presidir el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. En la radio pública, tengo una idea. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. Opción clara. Roberto Caballero. Volver a justificar los crímenes horrendos de la dictadura cívico-militar a partir de los errores, las defecciones o las decisiones tomadas por organizaciones revolucionarias en un periodo de la historia argentina que fueron excepcionales. Por eso hoy no hay guerrillas en la Argentina. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Las guerrillas en la Argentina surgieron por un tronco histórico, sí, por un devenir histórico que de algún modo las justificó, les dio en ese momento alguna razón de ser. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana, 37 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Brasil, Colombia, Australia, Irán. La selección argentina es nacional. Brasil 2014. Vinilo por. La radio pública. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura. Archivo de noticias. Opinión. Nueva página. Nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuestas, auditorios, buscador de temas clave. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de la radio pública. La radio pública. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño. vidrio de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Sí, los linchamientos es otra propuesta de la oposición, como fue el dólar, la inseguridad, un montón de temas que ellos impusieron. Este es otro tema más y ya va a pasar. Me parece que todo está organizado, es una conspiración. Soy Hugo de Caballito. Cada vez que me dice puta, hace... Muy buen día, Radio Nacional, Rafael de Villarreal. ¿Qué se puede esperar de un tejido social que todavía hoy se regocija, y eso se escucha en la calle, se regocijan con el terremoto que le pasó a Chile? Es muy embromado todo eso. Un abrazo. Hola, buenos días, Radio Nacional. La pregunta, habla Simón de Burlingame. La pregunta que les quiero hacer es si ustedes pueden explicarme cómo es que esto de la... por este paro que se viene la semana que viene en la CGT de Barrio Nuevo. El que han dado por San Martín, por ejemplo, va a ver todas las paredes pintadas, paro general. Un abrazo al programa de Alperín. Les voy a leer algo. En la tierra hacen falta personas que trabajan más y critiquen menos. Bueno, lo del paro ya lo explicamos, ¿eh? Ya lo explicamos con Víctor Santamaría hace minutitos nomás. Gracias a los oyentes que se están comunicando. ¿A dónde, Ana Córcico? Al 0810-222-0870, al costo de una llamada local desde las provincias. Reiteramos, 0810-222-0870 o 499-8700, 499-8700. Y también pueden participar en nuestra página de Facebook, en Tengo una Idea. La encuentran con facilidad porque está la foto del equipo allí, delante de la programación de Nacional. Muy bien, así nos ven y dicen, fulano, están todos. Tenemos que mejorarla esa foto, digo, porque yo no estaba en un buen día y se nota. Un poco más de Photoshop. No sé, hay que ponerle un poquito de Photoshop. Ay, pues, en mi caso. Sí. Photoshop. Photoshop. Bueno, aludimos en el comienzo del programa a los machos violentos que en Patota mataron a patadas a un joven en Rosario, molieron a golpes a otros en barrios de Buenos Aires, en Santa Fe. Creo que en general son varones, aunque haya mujeres que aplauden. Pero convivimos con otra clase de machos violentos, o tal vez sean los mismos, que muestran que en infinidad de casos la amenaza está puertas adentro y que casi siempre la brutalidad se ejerce contra las mujeres. Todas las semanas hay noticias de femicidios y de castigos brutales ejecutados por hombres contra sus parejas o exparejas. Y vienen muchas preguntas. ¿Han aumentado los casos o hay más noticias porque creció la conciencia? ¿A todas las mujeres les puede pasar o las víctimas tienen un perfil determinado? ¿Qué pasa en los noviazgos? ¿Cómo un vínculo de pareja deriva en el tiempo en una suerte de secuestro permanente y ejercicio de posesión violenta sobre la mujer? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Es igual o mayor la proporción de casos de violencia de género que nunca llegan a las noticias? ¿Cómo enfrentar este flagelo? La colega Mariana Carvajal es una de las que han trabajado con mayor compromiso en el tema. Acaba de publicar su libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, y le agradecemos que nos visite en nuestro estudio. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer para mí estar acá en este estudio. Nos encanta, además es una colega muy cercana. En un reportaje que Luciana le hizo hace poco para Página 12, diario en el que trabajan las dos, se señala que la voz de Mariana se hizo cotidiana desde el diario y también a través de distintos programas de la televisión pública que usted ha visto, como Todavía es Temprano o Consentido Público. Bueno, tiene un enorme reconocimiento Mariana, y el 10 de abril le entregan el premio Personalidades y Organizaciones Argentinas Destacadas en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, lo otorga la Banca de la Mujer del Senado de la Nación. Así que nos da mucho placer realmente tenerla como interlocutora. Mariana, ¿uno tiene derecho a sospechar que los tipos que mataron a patadas a un chico en Rosario, los que molieron a golpes a otros, son peligrosos para sus mujeres también. ¿Te lo imaginás vos? No, mira, a ver, cuando vos hacías esta introducción, uno tiende a vincular, pensar que el hombre que es violento con su mujer o su exmujer, yo no podría afirmar que alguno de los que integró estas patotas que generaron estos actos de violencia tremendas en las últimas horas, no sea también violento con su pareja o su expareja, pero no necesariamente. Ajá. Lo que hay que pensar es que muchos de estos hombres que son maltratadores con su pareja o su expareja son tipos encantadores y no andan violentando al mundo exterior. Es decir, no se agarran con su compañero de trabajo, no se agarran con su jefe, no se agarran en la calle con el vecino. ¿Pero qué son, Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Podríamos decir, porque en general tienen esas personalidades que a una le cuesta creer y por eso muchas veces a la mujer que está sufriendo esa situación le cuesta poner en palabras porque piensa que no le van a creer. Pueden ser hombres, yo digo tipos, a veces me sale así como el barrio, ¿no? Pero sí. Hombres seductores, encantadores, amables, incluso cuando en el propio hogar hay visitas y viene la familia. Psicópatas. Y hay psicópatas, pero no son todos psicópatas, y eso también hay que diferenciarlo. Puede haber un porcentaje, dicen quienes saben, los especialistas, que puede haber un 20, un 30% de psicópatas frente a los cuales es difícil hacer algo porque no tienen empatía con la víctima, ¿no? Uh-huh. Pero otros hombres son hombres comunes y corrientes, y esto es lo que tenemos que entender. Uh-huh. Seguramente quienes generaron esta actitud de horda, salvaje, también pueden ser hombres comunes y corrientes que en banda hayan tomado esta actitud. Pero yo los diferenciaría, no estamos hablando que esos hombres que participaron de esa actitud tan repudiable, que estos linchamientos públicos, sean maltratadores con sus parejas o exparejas. No lo sabemos, pero no podemos afirmarlo. Uh-huh. Estamos hablando de otro tipo de violencia, de la violencia que tiene que ver entre, por lo menos la que abordo en mi libro Maltratadas, son hombres que consideran a su pareja, a su expareja, como parte de sus posesiones. Esto tiene que ver un sustrato, hay un caldo de cultivo que tiene que ver con la subordinación de las mujeres en la sociedad histórica. ¿Qué es lo que genera la discriminación histórica en la sociedad? ¿Qué es lo que genera que haya algunos hombres, y esto también hay que decir, algunos hombres, que consideran a su pareja, a su expareja, como parte de sus posesiones, al punto de apropiarse de sus vidas y hasta matarlas? Hay las cifras, las estadísticas de femicidios en la Argentina son estremecedoras. Cada 30 horas una mujer o una joven es asesinada en la Argentina por el hecho de ser mujer. Y esto yo a veces pienso, y en el 63% de los casos, ¿quién ejecuta ese homicidio, ese femicidio? Es la pareja o la expareja. Y en esto quiero que por ahí hacer como un subrayado, uh-huh, un resaltado. ¿Qué pasaría para poder empezar a desnaturalizar? En el libro lo que trato, abordo la temática desde los mitos que están arraigados en la sociedad en torno a esta problemática. Porque creo que es fundamental, en la medida en que podamos empezar a desarmarlos, podamos empezar a pensar esta problemática como social, de salud pública, de derechos humanos. Y creo ahora, que, Mariana, perdón. Sí. ¿A todas las mujeres les puede pasar o hay un perfil de las víctimas? Ese es uno de los mitos que abordo, ¿no? Uno de los mitos afirma que le pasa solo a las mujeres sumisas e ignorantes, ¿no? Uh-huh. Y en realidad a cualquier mujer le puede pasar. Y a tu alrededor, digo, uno se cruza permanentemente en su vida con mujeres que uno las ve decididas, apropiadas de su vida, que tal vez se han cruzado con un maltratador en una relación íntima de pareja y les ha costado mucho salir. ¿Por qué? Porque están arraigadas otras cuestiones, que es un tema de pobres, por ejemplo, que solo le pasa a la gente pobre, que es un tema de la pareja y no hay que meterse, que los hombres son violentos por naturaleza. Todas estas creencias fuertemente arraigadas socialmente lo que hacen es que a muchas mujeres tengan vergüenza de pedir ayuda, de ponerlo en palabras, de contarlo. ¿Pero esto en todos los sectores sociales se da? En todos los sectores sociales. ¿Tienen vergüenza, Alperín, en todos los sectores? En general, los sectores más populares, las paredes son más finitas y se escucha todo más, ¿no? Mm. Y entonces hay mayor facilidad en todo caso. Pero en los sectores medios y medios altos, tal vez por el que dirán, por una cuestión económica incluso, ¿no? De no tener sostén o de tener temor de perder lo que uno tiene, claro, digo, el bienestar económico frente a la separación. A veces hay mujeres que por muchas, digo, son todos denominadores comunes. En general, en estas relaciones encontramos muchos puntos en común, ¿no? En los relatos. Uh-huh. La cuestión de pensar que por los hijos hay que quedarse, cuando los hijos son testigos y sufren los daños colaterales, ¿no? De ser testigos y crecer en estas relaciones violentas, porque aprenden que eso es amor. Y lo que hay que dejar claro, que cuando hay violencia no es amor, porque muchas adolescentes se confunden, o jóvenes, ¿no? Piensan, hemos crecido, a ver, con las princesas y el cuento del amor romántico, sí, que por amor hay que aguantar todo, y con amor cambiamos todo. Y eso es una mentira grande que nos ha atrapado a muchas mujeres en relaciones que no funcionan, ¿no? Ahora, Mariana, yo me imagino una cosa por ahí siniestra, que es cómo muchos tipos construyen una especie de laberinto donde encierran a sus mujeres, las golpean y al mismo tiempo les hacen sentir que no tienen escapatoria, que no van a poder salirse. ¿Cómo es esa urdimbre siniestra? Es un ciclo. Hay un ciclo de la violencia en las parejas. Está estudiado y el ciclo es, bueno, por supuesto, hay una relación de atracción mutua, pero va increyendo hasta que hay un estallido. A veces la violencia tiene apariencias muy sutiles que a la mujer le cuesta mucho identificar, que eso también es una trampa, ¿no? Uh-huh. Otro de los mitos es que si no hay golpes no es violencia. Y a veces la violencia aparece con un plato de fideos arrojado a la cara, un vaso. Una mujer me decía, ¿y cómo voy? Yo le digo al juez que me tira un vaso de agua en la cara cuando cenamos, ¿no? ¿Cómo expreso que eso a mí me hiere? Y a veces muchas mujeres me decían en las entrevistas que he hecho para este libro, me dolía más que me dijera estos descalificativos, puta de mierda, negrita, no servís para nada, boluda, y todos estos epítetos cotidianos, que me pegara un cachetazo, ¿no? Porque esas palabras van lastimando la autoestima, la subjetividad de la mujer, y después es muy difícil también... la mujer se termina creyendo que es todo eso. O sea, es un laberinto. Y yo te decía, es increyendo, ese círculo. Hay un estallido. Puede haber una situación de extrema violencia verbal, golpes, sacudidas, cosas que uno no se puede imaginar que suceden al interior de los hogares. Porque cuando se escuchan esos relatos de golpes, me agarró estando embarazada, muchas veces durante los embarazos empiezan las situaciones de violencia, y me golpeó la cabeza contra el piso. Y uno dice, pero ¿cómo esa brutalidad? Si yo lo vi a él, que es amoroso, que cuando una viene levanta la mesa y lava los platos. ¿Qué se le escapó a esa mujer que dice eso? ¿Qué percepción? Es difícil, porque la víctima de violencia de género no genera empatía. ¿Por qué? Porque uno dice, pero ¿cómo te pudiste quedar en esa relación tantos años? ¿No? Uno lo que tiende a pensar es a culpabilizarla, que ella hizo algo, o finalmente se queda porque le gusta, que es otro de los mitos, ¿no?, que abordo en el libro, porque es difícil. Esta situación del estallido, y después viene el arrepentimiento, el pedido de perdón, que nunca más va a pasar, nunca más te lo voy a hacer, fue la última vez. Y bueno, uno en esa relación, estas mujeres que están atrapadas en esas relaciones, se lo terminan creyendo. Claro. Y vuelve el círculo. Y además, otra característica que tienen estos vínculos es el aislamiento. No te juntes más con tu familia, porque tu familia, la verdad, no sirve para nada. Son el desprecio. Y tus amigas, no vayas, porque hay un control, que a veces la violencia se expresa, y sobre todo en los noviazgos adolescentes, a través del control del celular, las redes sociales, el chat, te saca la clave. Y vos, por amor, decís, claro, ¿qué le voy a ocultar? Si yo digo, lo quiero, lo amo, estoy enamorada, si yo no tengo nada para ocultarle. Ajá. Y me viene a buscar todos los días a la salida de la escuela o del trabajo. Todos los días está esperándome. Y es una expresión de amor. Una lo ve como eso. Y a veces esas expresiones de amor, en realidad lo que esconden o encubren es el control. El control para aislar a esa mujer y que no tenga autonomía. Porque lo que está en juego es la autonomía, la propia libertad y llevar las riendas de la propia vida, ¿no? Mariana, esta semana leía en un fallo de un caso de violencia de género una perita psicóloga que hablaba, que citaba a Freud y decía que había una pulsión de muerte en la víctima de violencia de género y que entonces estaba, en realidad no era violencia de género, sino que era una relación violenta de la que ella, como estaba en sus cabales, tenía responsabilidad. Estas reproducciones de la justicia que siguen ahincando en la culpa de la víctima, ¿cómo la ves? ¿La ves que tienen eco social, que se sigue diciendo, bueno, esto a ella le gustaría, que le pegaran por algo, no se iba, no lo dejó, no lo denunció? Hay mucho de eso, creo que instalado socialmente, la cuestión de que pensar que hay cierto masoquismo en esas relaciones, ¿no? Que, porque, a ver, quien no ha atravesado una situación de estas características, le cuesta mucho entenderlo. Y esto hay que... es muy difícil para la justicia, para una amiga, para la madre de quien está viviendo esta situación. Hay que entenderlo. Justo ayer leía que hay una ONG que se llama La Casa del Encuentro, que es quien lleva acá adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que abrió grupos para familiares de víctimas de violencia de género y hacía justamente todas estas preguntas de alguna forma que vos planteabas en la introducción, Jorge, en relación a si se queda porque le gusta, si por qué no se fue, por qué no pidió ayuda, para esas interrogantes que tienen los familiares de personas que están, de mujeres que están atravesando estas situaciones, porque es muy difícil pensar qué le pasó a una mujer que uno la ve y que es piola, digo, no es ninguna tonta, por ponerlo así en términos muy simples, y sin embargo nos enteramos que estuvo 10, 12 años aguantando a su pareja, que era un maltratador. Lo que pasa es que no son maltratadores todo el tiempo, ¿no? Una de las chicas me decía, lo que pasa es que una joven que, claro, como él no me pegaba todos los días, me decía que no era violento. Y ella se había dado cuenta de la situación que vivía, que era, había empezado con maltrato verbal, de mucha descalificación, y después agresiones cada tanto, o me tiraba del pelo, y uno el tirar del pelo o el empujón no lo ve como violencia. Y a veces, si crecieron en hogares donde se daban esas situaciones, se van naturalizando y uno piensa que es parte de la relación, que las mujeres a veces deben soportar ese tipo de vínculo de parte de un hombre. Y ella, esta chica joven de un barrio popular, del conurbano, me dijo, yo me di cuenta que yo estaba viviendo una situación de violencia de género en la pareja a partir de un programa de televisión. Y me di cuenta que esa que estaban mostrando, o sea, era yo. Que ver afuera. Claro, es muy difícil a veces para las víctimas tomar conciencia. Y es muy difícil también el camino de salir. Hay que salir y hay salida. Pero a veces es hostil la justicia, es hostil los dispositivos que hay para salir. Y también hay que decirlo, y es uno de los temas que yo abordo en el libro, hay luces y sombras. Hemos avanzado mucho en términos de legislación, en términos de programas. En la ciudad de Buenos Aires, uno podría decir, como uno siempre tiene como la mirada puesta, hay un programa como el de las víctimas contra las violencias que dirige Bachiberti, que a través del 137 se puede acceder, que hay un móvil policial que está no identificado, que va con una trabajadora social, una psicóloga, al lugar donde la víctima en ese momento necesita ayuda. Pero eso no pasa en todo el país. A veces la justicia, como decía Luciana, recién marcaba, culpabiliza a las mujeres. A veces minimiza cuando una mujer dice, me amenaza. Y claro, la amenaza para la justicia, por ahí, si no entiende lo que es la violencia de género en una relación de pareja, no piensa que puede terminar con un femicidio. En cuanto al mito que vos te referías, de que existe como mito que las mujeres aceptan ese tipo de relación. Les gusta ese tipo de relación. Hay una frase que yo no recuerdo si es de un tango o de una poesía lunfarda, donde el personaje femenino dice, yo tengo macho que me faje. Los tangos ahora, tienen mucho de machismo, ahora, en las letras de tango. Eso de que yo tengo macho que me faje, en realidad fue escrito por un hombre. Esa es la visión del hombre. Claro. Esa idea de que... Déjenme que les recuerde a los oyentes, porque alguno sintonizó hace 3 minutos. Dice, ¿quién es esta mujer tan interesante que está hablando? Les recordamos que es Mariana Carvajal, es nuestra invitada y es la autora del flamante libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Te escuchamos. Decía que mucho los tangos, las letras de tango reflejan esta cuestión, ¿no? Aparte, creo que muchas letras de tango no pasarían el filtro del INADI hoy. Hoy no. Y eso marca un cambio de época también. Pero esta creencia de que sí, que hay mujeres que les gusta, están muy arraigadas. A mí me ha pasado ahora de encontrarme, a partir de la salida del libro, con gente que transito, como digo a veces con Luciana, nosotras transitamos digamos, temáticas que por ahí estamos tan familiarizadas que, como lo que tiene que ver con la discriminación hacia la mujer y cuestiones de género, que pensamos que todo el mismo todo el tiempo, que todo el mundo está sensibilizado o interesado alerta. O alerta frente a esto. Y de pronto uno se encuentra en determinados círculos, que pueden ser sociales, que no están tan empapados con este tipo de reflexiones o de pensamientos. Sí, a mí me ha pasado con la salida del libro, sí, pasa mucho entre los pobres, ¿no? Sí, pasa mucho entre los pobres, pero acá vos date vuelta, no te voy a señalar quién, pero yo sé que también le pasó, ¿no? Acá al lado nuestro, ¿viste? Uno dice esto porque piensa, los pobres que se quedan porque les gusta también, pero tienen algún problemita ellas, ¿no? Esta es como otra, algo tienen, ¿no? Esas algo mujeres, ¿no? Por que la les cual pasa. Le pegan, claro. Bueno, Mariana Carvajal, el libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, diciéndonos que sucede en mucho más lugares de los que usted se imagina. Le queda una preguntita a Lucía y me queda una a mí. Te quedás hasta después de las noticias, por supuesto, ahora en dos minutitos, porque llega Mariel Ríos con las noticias de la radio pública. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, la humedad 99%, cielo cubierto con tormenta y visibilidad reducida a 7 kilómetros. En Puerto Iguazú la temperatura es de 23 grados, la humedad 68%, cielo algo nublado. Sergio Berni confía en que después del Mundial y con la AFA Plus podrían volver los visitantes a los estadios. El secretario de Seguridad anunció que el martes se reunirá con representantes de la entidad. Será para avanzar en la intención de que el público visitante esté presente al menos en los estadios de Capital Federal. Podría ser después del Mundial de Brasil y con la implementación del sistema AFA Plus si se dan las condiciones. Los visitantes dejaron las canchas tras la muerte del hincha de Lanús, Javier Jerez, en la ciudad de La Plata. Familiares y vecinos recordaron a las víctimas del incendio de Barracas. Familiares y vecinos de las víctimas del incendio de Barracas, en el que murieron 9 bomberos y un agente de defensa civil de la ciudad de Buenos Aires, derrumbe de una pared, realizaron un acto a 2 meses de la tragedia, donde colocaron fotos de cada una de las víctimas. Allí, Néstor Paz, subcomandante de bomberos voluntarios de Villa Domínico y pariente de José Méndez, el agente de defensa civil fallecido, decía: fue una fatalidad, uno sale una intervención, trata de tomar todos los recaudos posibles, pero a veces se va de las manos. La verdad fue una desgracia. Uno está muy conmovido, tenemos un vacío importantísimo en mi familia, tanto como en el cuartel, un muchacho que vivía por el cuartel, estaba a full con la mente. Se nota, viste, la falta de él. Todas las noches cenaba y ver la silla vacía en la mesa, es conmovedor. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Fecha 12 del torneo final de fútbol de Primera División. A las 19:15, Lanús se enfrentará al puntero del campeonato, a Colón de Santa Fe. 20:30, Vélez Arfield ante Racing. Recordando que justamente el conjunto santafesino de Colón es el líder con 21 puntos. Vélez y River tienen 20, Godoy Cruz 19. El tiempo. En Puerto Iguazú la temperatura 23 grados, la humedad 68%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 99%, cielo cubierto con tormenta y visibilidad reducida a 7 kilómetros. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Le agradecemos a Mariana Carvajal, autora del libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, que se quedara un par de minutitos más porque nos quedamos con muchas preguntas. No vamos a hacer todas porque si no, no nos alcanza toda la programación de hoy de la radio. Pero ¿Alguna que le queda a Lucía y después yo quería preguntar? Mariana, estamos viendo, digamos, que hay mucha campaña de prevención con las víctimas. Estábamos hablando del observatorio de la Casa del Encuentro, incluso en el Poder Judicial, en tribunales, se ha abierto una oficina que funciona 24 horas para las víctimas de violencia y demás. Pero, ¿cómo acompaña la justicia esto? A ver... ¿cómo se judicializa o cómo se penaliza el daño que un hombre le infiere a una mujer? ¿O hay que llegar a que sea un asesino? Porque yo no veo que hay mucha penalización al violento. Es una gran pregunta la tuya. Una de las... de los temas que abordo en el libro es si siempre hay que denunciar, ¿no? Porque... Y uno diría, bueno, estaría bueno que siempre se pudiera denunciar y que todas las mujeres que vivieran esta situación denunciaran. El punto es, ¿cuál es la realidad con la que se encuentran? Claro. Y acá podríamos escribir o charlar durante horas, porque las situaciones son muy desiguales. Primero pensando que es un país federal y que no es lo mismo que le pase a una mujer en la ciudad de Buenos Aires, con lo que vos señalabas, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que funciona las 24 horas, sí, los 365 días del año. Esto no sucede en todas las provincias. Si te pasa en un pueblito de Corrientes, y no sé cuál es la respuesta que vas a tener, y si además el comisario es amigo de tu pareja la que te golpea, no sé qué va a pasar cuando vayas a la comisaría. Estas situaciones de tanta desigualdad, y es una de las conclusiones a las cuales yo llegué después de esta investigación, es que depende del lugar donde la mujer viva, claro, dependerá la respuesta que tenga. Las ONG de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando este tema y que han sido pioneras en la denuncia a partir del caso tal vez el más emblemático a fines de los 80, el de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón, que sacó del interior de las casas la problemática y la puso en los medios de comunicación, y las organizaciones que vienen trabajando, brindando grupos de ayuda mutua, asesoramiento, ahora hay posibilidades de asesoramiento gratuito, porque las mujeres... A ver, el camino de la justicia puede ser muy hostil. Las mujeres tienen que ir a hacer la denuncia, tener su patrocinio, si consiguen gratuito, si no lo tienen que pagar, porque la lleva la causa, la investigación, el pedido de las, claro, medidas, la propia víctima. Y esto es un camino engorroso. Claro. Hay dos vías, ¿no? Para pedir medidas de protección está el fuero de familia, que uno puede pedir la exclusión del hogar, protección o prohibición de acercamiento, que... hay una evaluación previa que se hace en la Oficina de Violencia de la Corte o en otros ámbitos, depende de las provincias, que es en la evaluación de riesgo. Si hay un riesgo alto, debería la justicia responder inmediatamente con alguna de estas medidas. Pero ¿quién controla que el maltratador no se acerque y cumpla esa prohibición de acercamiento? Que no sucede, porque muchos de los relatos del, hace 10 días, 15 días, 20 días, escribí la historia de una joven del sur del conurbano que el día anterior, un miércoles, va al juzgado de familia de Lomas de Zamora y le comunican que había salido la prohibición o la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento de su pareja, el padre de sus cuatro hijos, una chica joven que trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela de Gleu. Y esa noche el hombre se metió a la casa a pesar de esa orden, y la mató a martillazos, a mazazos. Y uno dice, ¿cómo la mató? Delante de ella tenía una de las bebas en brazos, se la dio al hijo mayor que tenía 11 años, y el nene ahora siente culpa porque no gritó, porque el padre lo amenazó que no gritara y que no pidió ayuda. Y estas situaciones tan tremendas, que son la expresión más extrema, ¿no?, de la violencia de género en las relaciones de pareja. Pero tantísimas mujeres hoy, en este momento, están viviendo situaciones de violencia que no llegan a ese extremo. ¿Y cuál es la respuesta? Yo no quiero... a ver, por un lado, hay luces y sombras, hay fallos excelentes, hay respuestas excelentes, pero muchos relatos de mujeres dicen que tienen que denunciar una y otra vez, claro, antes de tener, sí, una, sí, respuesta. Y está... Yo decía fuero de familia, y con esto cierro para no extenderme, y lo otro es el fuero penal. Cuando hay amenazas o contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, si es menos de 3 años la pena, amenazas, lesiones leves, pero a veces esas lesiones leves, a ver, un sacudón, un tirón de pelos, ¿quién aguanta todos los días que le tiren del pelo y lo sacudan o le pateen debajo de la mesa durante el almuerzo, con los hijos presentes? Claro, le deja un moretoncito. Ahora, ¿cómo la justicia interpreta que ese moretoncito, en realidad, o esa hematoma, en realidad tiene que ver con esta historia de violencia? Y eso es lo, claro, importante, que la justicia se capacite y entienda ¿de qué se trata? Y a veces hay, se están haciendo talleres desde la Corte Suprema, pero no son obligatorios. Entonces, no es un estándar de calidad, de justicia. Claro. Y estas son las luces y sombras que yo observo, que por un lado avanzamos con buena legislación, tenemos una ley de vanguardia, pero no se termina de implementar, no hay presupuesto suficiente, Mariana, no hay refugio suficiente. Quería ir pensando en una cantidad de oyentes que a lo mejor se lo están preguntando. En toda pareja hay un componente de tensiones, de peleas, discusiones, enojos. Gritos puede haber, gritos, discusiones, claro. A veces la pelea es normal. Algún insulto de ella a él, de él a ella. Sí. Donde alguien advierte que eso ya no es una natural situación tensa de una pareja, sino pasa a ser maltrato en contra de la mujer. A ver, yo no tengo el filtro o no tengo el colador para decir se pasó más de la raya, ¿no? Digo, esto, pero estamos hablando de relaciones de igual a igual. Y creo que ahí es la cuestión, ¿no? Cuando hay un sometimiento, cuando no hay una... Obviamente no está bueno que una pareja haya maltrato permanente de uno al otro y del otro terminó. Desde el ya. amor, pero se paren la pareja se no son toda armonía. Digamos, eso no es amor. Yo digo, no sé, me he separado alguna vez, digo, se acabó el amor y listo, ya claro. está, va a otra cosa. Ahora, cuando la relación, uno tiene que pensar... que es de igual a igual, cuando, bueno, discutimos, podemos tener desavenencias y uno discute en una relación íntima. Y se calienta, se enoja. Y se enoja. Primero, la cuestión física, ¿no? Nunca un golpe, nunca, nunca se justifica. Y la cuestión verbal, que también yo hago hincapié porque tal vez cuesta más visualizarlo. Uno puede insultar, calentarse, pero cuando la discusión es de igual a igual, cuando empieza a haber una... Cuando hay un sometimiento, una descalificación permanente de un lado para el otro, digo, ahí hay una diferencia, no es una relación de igual a igual. Uno tiene o trata que las relaciones, en todos lados, ¿no? En las relaciones de pareja, pero también de trabajo, uno trata de enseñar a sus hijas y a sus hijos, las relaciones son de igual a igual, ¿no? Claro. Y por eso trabajamos con estas temáticas, Luciana, yo y tantísimas periodistas y personas involucradas, en esta cuestión de una sociedad más igualitaria, en las relaciones, en los vínculos. Y yo, antes de cerrar, creo que tenemos que dar teléfonos, ¿no? Teléfonos de dónde pedir ayuda. Claro, por favor. El 144 es una línea nacional que funciona en todo el país y a la cual se puede llamar, y lo que brinda es teléfonos o lugares a donde la persona puede acercarse, digamos, estar cerca de su casa. O sea, recursos da. El 144. En la provincia de Buenos Aires, el 911 deriva una línea especializada, debería funcionar. Yo digo, todo esto lo pongo en potencial porque a veces uno llama y no atienden, pero bueno, debería. El 137 en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un 0800, que ahora no me lo acuerdo de memoria, pero es 0800, Luciana lo va a decir en un ratito seguramente, sí. que es una línea que también está especializada. Yo digo, hay lugares, en el libro incluso hay un anexo al final que trae recursos de todo el país, donde pedir ayuda, donde hay patrocinio gratuito, donde hay oficinas como la de la Corte, porque ya hay en otras provincias que funcionan con horarios extendidos, sino las 24 horas. Creo que lo importante como mensaje de cierre que podría dar es que si hay violencia no es amor y que hay que pedir ayuda. Que sola es muy difícil salir a veces, sola es muy difícil, que hay que contarlo, que no hay que tener vergüenza, que uno no es culpable aunque lo haya elegido a ese hombre, ¿no? Porque uno se siente culpable porque dice, bueno, yo lo elegí, me casé o estoy de novia y no sos culpable, ¿no? Ninguna mujer tiene que soportar una relación de este tipo y lo importante creo que es pedir ayuda a la familia, a quien tengamos una escucha atenta y que sepamos que podemos confiar, por ahí es un compañero o una compañía de trabajo y que hay lugares que nos van a ayudar. Y no dejarse encerrar en ese laberinto. Realmente en este programa tenemos asegurado que el tema va a estar en agenda, ¿eh? Con Luciana, con me imagino, no tengo dudas. Muchas gracias. ¿Eh? Te felicitamos por ese trabajo que es importantísimo, Mariana. ¿Eh? Muchas gracias, un placer para mí estar en Radio Nacional. Un beso. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. cualquiera de nosotros puede ir a ese material realmente con mucha avidez y se produce una cosa de encontrarse como con un lenguaje, y con nombres y con formas de la complicidad civil respecto de lo que han hecho en la economía durante la dictadura. Información, Luciano Galende. Algo realmente impactante, ¿viste? Cuando vos decís estoy toqueteando algo que tiene que ver con la historia y eso es realmente una cosa para mí fascinante. Noticias con sentido. Mañana más de vuelta. Un país que te muestra la complicidad civil durante la dictadura, la documenta y además avanzan los juicios. Es una cosa realmente interesante. 18 a 20, lunes a viernes, Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 11 de la mañana, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Seguimos a la selección donde vaya. Mundial Brasil 2014. Vivido por Nacional. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? El boom inmobiliario del barrio de Barracas, sumado al plan macrista de activar la construcción en el sur de la ciudad, tiene como contracara trágica los incendios intencionales de conventillos y viviendas precarias. ¿Sabés qué? Entre Barracas y La Boca, solo en los últimos 4 años ya hubo 12 menores muertos en distintos incendios, provocados intencionalmente o por la precariedad de algunas construcciones. ¿Sabés qué? El 9 de febrero se prendió fuego un conventillo de La Boca, dejando varios heridos y 26 familias que todavía se mantienen evacuadas de sus casas. ¿Sabes qué? Los vecinos afectados rechazaron la propuesta de indemnización del gobierno de la ciudad por insuficiente. Exigieron la reconstrucción de sus hogares y reclamaron mayor presencia estatal. ¿Sabes qué? El Instituto de la Vivienda de la Ciudad, IBC, firmó un acuerdo con la Asociación Civil Casa Amarilla para elegir a los beneficiarios de las viviendas sociales. Esta ONG está integrada, entre otros, por Barra Bravas de Boca Juniors, procesado por la venta ilegal de entradas como Hernán Cantón y Santiago Lancri. ¿Sabés qué? La justicia exigió al gobierno porteño la construcción de las 1.220 viviendas pautadas en el programa Viví tu Casa, pero el gobierno de la ciudad redujo el número en casi un tercio. Investigación Nacional. ¿Te gusta? Somos muchos. Y hay espacio para más. Radio Nacional en Facebook. ¿Le gusta? Me gusta. Buena compañía y algo más. Los sábados tengo una idea. 20 años cosidos a retazos, de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. Bueno, para Radio Nacional, acá Rocío de Voto, por la consigna. Yo tuve dos momentos, fue rápido. Mi hija mayor me llamó: mamá, ¿querés venir al teatro a ver Eva y el Che y Eva? Bueno, vamos. Y otra vez a León Gieco. En unos rato antes me llamó y bueno, regio, no me arrepiento de haber ido. Buen día. Sí, además de que hace 7 años que gobierna la ciudad, Macri no se dio cuenta que donde radica la hija, que es en San Francisco, el índice de criminalidad es casi el mismo que en la ciudad de Buenos Aires, que es la que él gobierna. Entonces, suena medio como estúpido, realmente, me da vergüenza. Y candidato, ¿quién es el candidato a presidente? Contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos. Buenos días, habla Luis de Monserrat para el programa de Alperín. Bueno, en el día de ayer el presidente de la sociedad rural adhiere al paro del día 10. Es imperdible, consíganlo. Sí, yo quiero decirle algo a estos moyanos, a estos Barrio Nuevo que tomaron a la CGT por asalto y a todos los que están detrás de ellos. Bueno, el pueblo trabajador, y me considero una trabajadora, no es idiota. Ya sabemos lo que están haciendo. Por lo tanto, yo, trabajadora, aunque siga caminando, voy a ir a trabajar el día 10. Porque voy a hacer el paro donde sea, cuando haya una causa justa, no cuando un tipo que no sabe ni dónde está parado quiera ser presidente. Hola, sí, para José Alperín, soy María Eugenia de Almagro. Quisiera felicitarlo por el programa y bueno, decir, con respecto a Barrio Nuevo y Moyano, son dos ladrones de guantes blancos y tienen un odio bárbaro porque quieren voltear a Cristina de cualquier forma, pero no van a poder. Y seguro con la plata que tienen van a hacer cualquier cosa. Bueno, les mando un beso y muy bueno el programa. España, la Argentina, que meneo. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentes. Macri realmente llama la atención que hace de cronista Macri. Parece que no gobernara. Hace comentarios todo el tiempo de cosas sobre las que él tiene responsabilidades, como si él estuviera en la tribuna mirando. Y un dato que me parece interesante, cuando dijo esto de me alegro que mi hija se haya ido a vivir al exterior, también es asimilar la situación de uno de las personas más ricas de la Argentina, una de las familias más ricas de la Argentina que ha sufrido él en carne propia, por supuesto esto lo pone en rol de víctima y no lo justifica, pero él ha sufrido un secuestro mediático mucho antes de llegar a la política, por su condición de persona adinerada. Entonces, además, los miedos que pueda tener sobre una hija, una persona que vivió un secuestro, que le pidieron un rescate multimillonario, que lo pagó, no es el mismo al de toda la población, y asimilarlo también es una cuestión maniquea. Sí, exactamente. Tenemos mensajes de Facebook también. Así es, tengo una idea, escribió Alejandra Gentili, dice eso que dice la justicia, despreciando la psicología social también, lo están haciendo en todas las instituciones, y bueno, también opina de que ella cree que tiene que ver con los hombres que manejan todos los poderes y desprecian la psicología, por quizás ellos no la aceptan para sí. Soberbia machista, como le dicen, dice Alejandra Gentili en Tengo una idea en Facebook. Y los oyentes se comunican al 0810-222-0870 o 499-8700. Lucía, usted prometió algo sobre lo rapidito. Ay, mire, bueno, pero hágalo rapidito. Todo, se lo voy a hacer rapidito. Se lo voy a hacer rapidito. Yo los desafío a los oyentes y a ustedes a que escuchen esto. Un minutito, escuchen esto. Para más información visita www.richardmario.com.pe. Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Este por lo menos entiende un poquito. Hay otros mensajes donde ponen las condiciones de los premios, de venta, de lo que fuere, que uno no entiende y uno va y compra. Sí, es todo así. ¿Me lo pone de nuevo, por favor? Que me encantó. Otra vez. Para más información visita www.richardmario.com.pe. Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Para más información visita www.richardmario.com.pe. Está publicado hasta este 30 de diciembre. Así es, suficiente, suficiente. Señoras y señores, esto es lo que nos está pasando todo el tiempo. Por ahí puesto en una cuestión de audio, pero la velocidad impera en estos tiempos. La velocidad como síntoma o como señal de eficacia, y todo tiene que ser rápido. Digo, se venden unas especies de tortillas como las mexicanas que se llaman rapiditas. ¿Verdad? Se hacen publicidad que va en contra del tránsito lento. Ya no sé qué tiene el problema. Si a mí me gusta que sea lento. Solo para las mujeres, además. Además, Activia. Hoy, perdón, Activa. Entonces me ponen mujeres, me enfocan ahí. ¿Y por qué el tránsito lento? Claro. ¿A quién molesta el tránsito? ¿Qué es el tránsito lento? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Bueno, más allá de hablar inclusive del fast sex, o sea, del sexo rápido. Yo creo, esto empezó allá a finales de los años 50 con una propaganda de la Casa Gincobate. ¿Se acuerdan de la Casa Gincobate? Sí, sí. Que vendía divanes. Sí. Y decía, decía, con un dedo, ¿qué? Dos camas en 3 segundos. Eso fue mi inauguración al tema de la velocidad, que había que hacerlo todo rápido. La propaganda la hacía un señor en pijama. Entonces demostraba que ese diván se abría, decía, con un dedo, 2 camas en 3 segundos. Bueno, los niños, vamos a irnos a los niños, a la gente, a las personas, frente a la compu, a los móviles, etcétera, etcétera. Todo debe ser veloz. y estamos, estamos complicados en ese sentido. Humberto Eco dice que estamos tan acostumbrados a la velocidad que no podemos ya medir un tiempo más o menos real. Uh-huh. O sea, estamos ansiosos en un aeropuerto, estamos ansiosos frente a la máquina que no responde y son por ahí segundos y son por ahí minutos. Por ejemplo, minutos. En la televisión hay canales tal cual. De cables que te muestran los, sí. No sé si son nanosegundos o qué, que sí. Te lo van sumando exactamente. Todo el tiempo. Y te pone nervioso sí. Ver eso. Sí, ¿Qué me estás diciendo? Que está pasando el tiempo de una manera, pero fulminante. Sí. Exactamente, angustia. Lo que es más grave de esta situación de la velocidad es que se está perdiendo una forma de pensamiento que tiene que ver con la causa y el efecto. O sea, no existe. Los niños hoy día en la máquina ven que todo viene y proviene de ese lugar y no se preguntan el origen de ciertas cosas. Ha sido alarmante en París hace algunos años, se hizo una investigación con los niños de París urbanos diciéndole dibujen un pollo. Y los chicos dibujaron pollo al espiedo o patitas de pollo, las presitas que comía ya cocinado. Sí. Entonces, muchachos, estamos en problemas. Uh-huh. La verdad que estamos en problemas. Eco dice lo siguiente, dice, en esta situación donde se pierde la causa y efecto y hay una cuestión instantánea, inmediata, en todo nos estamos volcando a la magia. Ajá. Muy interesante el planteo, uh-huh. Uh-huh. Porque la magia funciona así. Claro. El alquimista agarra un clavo de metal y lo convertía en oro en un tris. El señor que hacía el vudú agarraba un muñequito, le enchufaba los alfileres y el tipo espichaba. Chao. ¿No? Entonces, esto es lo que también se está instalando, una suerte de contradictoriamente y paradojalmente entre lo que uno cree que es la gran tecnología, que no es la ciencia, y esto sería para otro momento, esta cosa espantosa que nos está comiendo la cabeza. Bueno, no los voy a abrumar más porque Paul Virilio llega mucho más allá y dice que con este uso que estamos haciendo del tiempo y por hacerlo todo veloz y rápido y eficazmente, estamos delegando mucho nuestro poder de decisión, nuestro poder de conocimiento, y esto es muy peligroso para los estados y para las políticas. Uh-huh. No voy a seguir con esto, porque ya me voy. Sí, además la mente. Estoy apurada. Todo rapidito. Estoy apurada. Todo rapidito. Y usted me no, dijo, hacelo rápido, sí, Lucía. Tiene razón, yo le pedí que lo hiciera rapidito. No, yo caigo presa de mi propia propuesta, qué se da cuenta. Qué bárbaro. Es una cosa. No, pero una cosa hay que decir sí. Es la siguiente. La mente humana tiene sus tiempos y sus tal ritmos. Cual, tal cual. Y no se puede apurar. No. Para razonar, para llegar a conclusiones, para pensar alternativas. Es que, ¿quién quiere necesita razonar? Necesita tiempos. ¿Quién quiere razonar? Bueno, ese es el tema. Ese es el déficit. No, estamos entrando en otros códigos, bueno, que nuestros hijos, nietos, lo ejercerán de otro modo. Otras formas de vincularse, otras formas de elegir, otras formas de vivir. En fin, vamos camino a eso. No quiero ser apocalíptica ni ponerme lo de Paul Virilio, porque Paul Virilio dice que vamos camino a la destrucción. Se lo digo. Mire, él termina diciendo una cosa que es cierto. Fíjese que al acelerador de partículas famoso, esta cosa que está enterrada sí. A 100 metros, que puede ser una catástrofe, porque no se sabe qué va a pasar en el encuentro de los protones sí, y los iones. Puede desaparecer media Tierra. Ojo con que ahí también claro, hay mitos. Claro, le han puesto la máquina de Dios. Sí. Le han puesto la máquina de Dios. Sí, y un sí, científico para descubrir dice, la partícula elemental. Exacto. Sí. Dice, bueno, estamos experimentando, pero no sabes si un día explota la máquina de Dios. ¿Qué no puede pasar? Por cosa... favor, no me asuste. Ya bastante el diario de hoy me asusta. Bueno, yo... Ay, qué sé yo estoy complicada con esto de la rapidez, pero le voy a decir, mire, leí una cosa de Dolina que me resultó bastante interesante, ¿no? Él dice que en defensa de la velocidad hay ocasiones en que no causa daño ninguno y hasta ayuda a hacer la vida un poco mejor. Coincido totalmente. Y voy a concluir con esto. Dice Dolina, hay que ponerle premura a lo que molesta y lentitud a lo que es placentero. Y yo coincido. Buena forma. Está buena. Buena forma. Yo coincido. Qué bueno, vio que me apuré. Qué rápido. Vio que me apuré. Pasemos a otra cosa, por favor, rápidamente, se lo pido. Esto limitado hasta este 30 de diciembre. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Escuche esto, 9 días antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, José Stalin firmó con Hitler el famoso Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Stalin, en realidad, desconfiaba de los ingleses. Y cuando el servicio secreto británico le informó que Hitler se preparaba para atacarlo, el líder soviético reaccionó de acuerdo a sus sentimientos paranoicos. Tomó esa filtración de la inteligencia inglesa como una mentira para desinformarlo y no como el aviso de una amenaza inminente. A partir de esta paranoia personal, deriva uno de los acontecimientos históricos más notables, la increíble falta de preparación militar de uno de los países más armados de los últimos tiempos. También tuvo que ver la paranoia de Hitler en el desastre realmente, que terminó siendo para Alemania la invasión a la Unión Soviética. Dos paranoicos históricos. Esto lo recuerda el psiquiatra italiano Luigi Zoia en su flamante libro Paranoia, la locura que hace la historia, para cuya presentación estuvo esta semana, está creo que hasta hoy en Buenos Aires. Les anticipo que es un libro muy interesante que muestra cómo este cuadro psiquiátrico, ustedes saben que hay fobias, obsesiones, depresiones, etcétera, pero este cuadro psiquiátrico, la paranoia, es verdaderamente explosivo porque produce contagio social y ha derivado en catástrofes históricas. Lo entrevistó nuestra productora Paula Nicolini y vamos a escuchar algunas de sus definiciones más interesantes. Lo primero que le preguntó es cómo se asocian Hitler, Stalin y los conquistadores de América con la paranoia. Y esto dijo Luigi Zoia. Con el rechazo total del adversario que está visto como enemigo radical y desde una perspectiva psicoanalítica es el rechazo del mal que está en el sujeto mismo, ¿no? En Hitler, Stalin, etcétera. El paranoico es un intolerante, pero también una persona que falta de capacidad psicológica, de mirarse al interior y de ver que todos somos seres humanos y hacemos el mal nosotros también. Y en la conquista, prácticamente, en muchos, decimos en muchas fases calificantes de la historia, prevaleció una actitud radical igualmente de escisión y proyección del mal, lo que se dice en términos analíticos, ¿no? El mal he visto al exterior, el mal he visto, es visto en el diferente, claro, en Hitler lo veía en los judíos, Stalin en los enemigos de clase, y en la conquista se veía en los pueblos nativos. Y esto favorece el genocidio, ¿no? Eso se vuelve en una paranoia colectiva y el líder puede infectar, contaminar con idea paranoica la masa que lo sigue por falta de alternativas, de otra información, de otra perspectiva más diferenciada y más tolerante. Le preguntamos también a Luigi Zoia por qué, entre los distintos cuadros psiquiátricos, es decir, fobias, obsesiones, depresión, conductas maníacas, etc., la paranoia produce contagio social. Y esto nos dijo. Porque es la única que tiene a ver con el conjunto, decimos, de las relaciones en una sociedad y se vuelve en un instrumento manipulado en los periodos críticos de crisis extrema. Alemania, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, con una inflación increíble, ¿no? Que cuando uno iba a comer al restaurante no sabía cuáles estaban los precios después de la comida. Entonces, en una situación de inseguridad, las otras enfermedades, decimos, deformaciones, las otras deformaciones psíquicas, se quedan capítulos de psicopatología, de psiquiatría individual. La paranoia, de lo contrario, puede volverse un instrumento, particularmente después de la invención, de la creación de los medios de comunicación masiva y particularmente, claro, en situaciones tiránicas en las cuales los medios de comunicación son totalmente manipulados por el dictador. Nos atrevimos a preguntarle también si cree que en los linchamientos de jóvenes de sectores vulnerables que están ocurriendo en estos días en la Argentina, está presente un estado de paranoia colectiva. Y esto dijo Zoya. Son casos aislados que lindan a la paranoia. Yo creo que el fenómeno es bastante nuevo y todavía, aunque sea alarmante que todos me hablen, no se conoce bastante, pero lindan un poco situaciones extremas como la de los pogroms en la Rusia de hace un siglo, cuando se mataban los judíos en pequeños pueblos, o del linchamiento en el sur de Estados Unidos igualmente hace casi un siglo, cuando se linchamientos de poblaciones de colores. Es algo parecido, pero decimos de alguna manera no es todavía manipulado por arriba. Es un fenómeno, desafortunadamente, uno tiene que reconocer, espontáneo o comillas casi espontáneo, que está no manipulado, pero decimos quizás favorecido por los medios de comunicación de mala calidad. Tenemos en Italia también algo de bastante semejante, con una nueva intolerancia y casi racismo frente a los inmigrados. Los italianos no eran racistas, pero de repente se vuelven. Bueno, justamente por esta mención a los medios de comunicación, le preguntamos concretamente de qué manera contribuyen los medios de comunicación a ese contagio social de la paranoia, y nos dijo esto. La responsabilidad es enorme. Los políticos, claro, tienen una responsabilidad, los llamados intelectuales sí tienen, verdaderamente, pero particularmente los medios de comunicación, favorecer o no favorecer la paranoia. Claro que la paranoia favorece los medios de mala comunicación en el sentido que el mensaje paranoico es más sencillo, se vende mejor, ¿no? En una situación, como se decía, tan compleja como la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que tiene a ver con factores militares, pero también económicos, sociológicos, políticos, etcétera, una explicación tan sencilla como echar toda la culpa a los judíos o masones o no sé qué, que habían apuñalado a Alemania a la espalda, es mucho más sencillo y, comillas, aclarecedor que explicaciones complicadas que requieren centenas o miles de páginas, ¿no? Se vende bien en un artículo de pocas líneas. Bueno, Luigi Zoya, el psiquiatra italiano, autor de La paranoia, la locura que hace la historia, mostrando cómo los mensajes muy sencillos son peligrosísimos. A veces el simplismo, el blanco o negro, sí, es tan fácil de comprar y al mismo tiempo puede hacer tanto daño, ¿no? Sencillos y rápidos, volviendo a lo, sí, rápido. El eslogan suele ocultar o no diferenciar lo verdadero de lo falso, ¿no? Claro, claro. Rompe todos los matices. Absolutamente, sí, absolutamente. Niega que la realidad es compleja. Y a la gente le encanta, a mucha gente le encanta que le nieguen la complejidad de la realidad. No, bueno, es bueno o malo, listo, no me des tanta explicación. Es bueno o malo, no sirve. No sirve y es muy peligroso. En la radio pública, tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene. Lagos. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 11 de la mañana, 38 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Un encuentro de dos mundos. Solo le pido a Dios. León Gieco en diálogo con Gabriel Meyer. Que el dolor no me sea indiferente. Un verdadero disfrute nacional. Con historia, canto, música y vida. Solo le pedimos a Dios que no te lo pierdas. Reunión Cumbre, con la conducción de Carlos Ulanovsky. Este sábado después de las 13, por la Radio Pública. Oh, La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura. Archivo de noticias. Opinión. Nueva página. Nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuesta, auditorios, buscador de temas clave. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de... De la radio pública. La radio pública. Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Iba duro, pero armado hasta los dientes por la vida. Y no había otra, lo tenía que hacer. Iba solo a Puente Alsina y veía policías en los bares y en la calle también. Les llevaba unos tangueros, 15 mogras del abuelo, que era el capo de la calle Tomás. Tomás de Anchorena, la del chofi, de la mala y de la buena. Toman todos, pero no la morta. Paranoica fierita, te cargabas una cantidad. Se encontró con... Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez. Y con relación al maltrato de la mujer, casualmente ayer dieron en INTA la película Herederos con Federico Lupi, Norma Leandro, la Bárbara Mujica y Marilina Ross y Héctor Pellegrini. Realmente, mirá, de la época que te hablo, que eran re jóvenes, el maltrato es exactamente igual que ahora. Imaginario para amar y hacer daño donde no esté prohibido desear. Buenos días, los escucho todos los sábados. Bueno, estoy muy interesada en el tema que están hablando y me gustaría saber qué sucede cuando es el hombre el maltratado, si hay alguna manera de protegerlo, de ayudarlo, contenerlo. Me gustaría que lo comenten. Muchas gracias. Buenos días. Viejos, muy dementes, muy despiertos, si podían no pagar, les resultaba mejor. Buenos días, Cristina de Quilmes. Yo no olvido jamás el día en que Rodríguez Zapatero, el presidente español, promulgó la ley de contra el maltrato de la mujer y dijo, como hombre, me da vergüenza tener que leer esto, pero realmente hemos llegado al extremo de tener que hacer una ley para que no sean maltratadas nuestras mujeres. Un beso. Hasta el parque Rivadavia. Hola, buenos días, muy bueno el programa. Una generación de hombres que maltrata psicológicamente, que está acostumbrado a decir no servís, sos un inútil, etcétera, etcétera, etcétera, a mujeres que por ahí tienen sus trabajos, sus profesiones. Hay que estar muy atenta y luchar con esa agresión que es peor, mucho peor. Y así se cargó a la abuela. Luciana. Sí, sobre el maltrato, como decía un oyente, José Luis Zapatero, el expresidente español, dijo que era su prioridad número uno terminar con la violencia machista y así fueron los programas que se dieron en España. En la Argentina hay algunos programas para hombres violentos, algunos tomados como ejemplo de un proyecto que se llama Proyecto Barcelona, justamente español. Existen en la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro de la Mujer de Vicente López y en el Hospital Álvarez. Y vamos a dar la línea para mujeres víctimas de violencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es 0800-6666-8537. Ana, le seguimos a sí. Lucía el ritmo y rapidito. Damos los mensajes muy de bueno Facebook. Los comentarios de Lauri Rufato, muy bueno, Normita de Bulón también, Eleonora y un amigo que escribe, por supuesto, da su nombre en... En árabe, en trabaja árabe, entonces, no se calle el señor. Claro, no es sabemos famoso, su nombre, famoso. Pero muy bueno el comentario que hace sobre la entrevista de Mariana. Todos los comentarios muy buenos, rápido, chao. Bueno, muchas gracias. En la radio pública, tengo una idea. Bueno, vamos a hablar muy rapidito también, porque este es el leitmotiv de este programa hoy. Se acerca un paro en el cual habías hablado vos al comienzo del programa. Sí, claro. No se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien para qué, pero sí se sabe quiénes son las personas que están al frente de ese paro. Y como este es un programa, esta es una columna de servicio, vamos a hacer una pequeña biografía de uno de esos personajes, que es nada menos que Luis Barrio Nuevo. Porque es importante saber quién es quién. Yo creo que es clave saber quién es quién. Porque hubo una época que nadie podía escaparse de su archivo. Pero hoy hay muchos que escaparon de su archivo. No, que no les importa ya, ya que como que ya están como de vuelta de eso. Luis Barrio Nuevo es uno de los políticos que, más allá de ser conocido por lo que hizo o por lo que no hizo, es conocido por lo que dijo. Porque es un tipo de frases espectaculares y rimbombantes. Hay algunas frases que son muy conocidas. Nadie hace la plata trabajando. Esa fue una de las frases famosas de él. Otra la vamos a escuchar. Él tiene plata, ¿no? Y algo tiene. No, perdón. Él no tiene. Ah, no tiene nada. No, él no tiene nada. No es titular de nada. Él no es titular de nada. Inclusive la casa en que vive, la pileta, todo, todo está a nombre de su esposa. Él es un pobrecito. Vamos a una de las frases conocidas, más conocidas. Acá hay un fenómeno social. Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Bueno, entonces, vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo. Por eso le digo. Se lo puedo explicar entonces, yo. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores esa, deben esa entender. Esa frase si no, es bárbara. Quedó pero para la historia. Pero tiene una palabra que para mí es importante, que es la primera persona del plural. Ajá. Tenemos, no es que tienen que dejar de robar los que roban, claro. Tenemos que dejar de robar los que robamos. O sea que él se incluye perfectamente y sin ningún problema en ese tipo de cosas. Otra frase, soy recontra el cagüete de Menem. Ajá. Y después fue recontra el cagüete de Duhalde y siguió siendo recontra el cagüete de un montón de gente siempre y cuando le sirva. Tipo multifacético, Barrio Nuevo. Wikipedia lo define, escuche bien esto, como sindicalista, empresario y político. Ajá. O sea, un ancho de banda el hombre también, muy importante. Sindicalista, empresario y político. Nació en Catamarca en el 42, tipo de 72 años, que hay muchos que dicen que no lo aparenta, porque el tipo siempre está ahí con su sonrisa eterna. Según algunos biógrafos, fue monaguillo, lavacopas, cadete, peón de albañil, verdulero, cafetero y conserje de un hotel alojamiento. De un telo. Lo único que no fue es gastronómico. No, no puede ser. Ah, mira. Nunca trabajó de mozo ni de nada mozo. Que tiene que ver. Bueno, pero, él dice que nadie hace la plata trabajando. Claro. Exacto, pero ¿cómo ingresa al gremio gastronómico en el 75, en la época de Isabelita? ¿Cómo entra con los fierros? Entra. Ah, yo pensé que era cliente de un restaurante. Entra, y se fue quedando. Era no. Él entró al gremio en la parte de San Martín, ¿no es cierto? Cuando lo conducía Ramón Elorza, y entró al estilo Barrio Nuevo, o sea, con los fierros. Dijo, aquí estoy yo, buena, tómensela todo y chau, se quedó. Ajá. Después lo rajaron enseguida y bueno, pero se acercó a Casildo Herrera, la carrera política de él empieza al lado, antes que se borrara Casildo. ¿Se acuerda? Se acuerda que después se borró, empezó con él. Y esta amistad con Casildo hizo que sí entrara definitivamente en el gremio gastronómico de San Martín. En el 76 intervienen todos los gremios, aparece, ¿no es cierto?, la tiranía, por decirlo de alguna manera, el proceso, pero él tuvo suerte, ¿por qué? Porque en el 79, que seguía el proceso, el delegado de la dictadura, todos los gremios tenían delegados, Manuel Valladares, lo puso nuevamente al frente del gremio. Ajá. Es un dato para tener en cuenta. En plena dictadura a él le devolvieron el gremio. En el 83 fue tercero en la lista que encabezaba Herminio Iglesias y Jorge Triaca, dos joyitas, Iglesias, Triaca y Barrio Nuevo, no, para saber de dónde viene, sí, y con quién estuvo, dime con quién te junta, ¿no es cierto? Y fue uno de los tipos que también, si no quemó el cajón, el ataúd en ese momento, estaba al lado en el palco. Ajá, le acercó el combustible. En la época de Alfonsín, ¿qué hace? Se asocia con uno de los tipos, el monje gris del alfonsinismo, se asocia con el Cotino Siglia, y hace negocios con el PAMI, inclusive aún hoy dicen algunos que siguen siendo socios en algunos negocios con el Cotino Siglia. Se habla del Güemes, por ejemplo. Del Güemes, por ejemplo, y otros. En el 80 Iglesia ingresa en la renovación con Carlos Saúl, y en el 89 lleva la barra brava de Chacarita para ganarle una disputa en el Congreso a Saúl Ubaldini. Claro. ¿Cuál es la manera de ganarle? Claro. Con la barra brava de Chacarita, que ya empezaba la barra brava a trabajar en estas cosas. Y después dijo en el programa de Neustadt, no estamos eligiendo la cúpula de la Iglesia, así que hubo algunos sopapos. Claro, todo normal. Todo afanar normal. Todo normal. Está bien. En ese momento es que se casa con Graciela Camaño, su segunda esposa, famosa por el cross a la mandíbula que le dio a Kunkel. ¿Verdad? Sí, no, son tal para cual, ¿eh? O sea, en ese sentido son una pareja. Claro. No, como decíamos hace un rato. Él dijo sin titubeo que puso un palo verde para la campaña de Menem y le armó en River, cuando Menem parecía un muñequito de torta, sí, todo el armado de eso y la gente estuvo hecho por Barrio Nuevo. Realmente sí. Con Menem, entonces, a cambio de eso, le da el Instituto de Obras Sociales, el INOS, y el ANSAL, y ahí es donde dice que trabajando no le hace plata, y él explica, en un gremio, si yo le doy un abogado un caso, dice, el abogado me devuelve algo a mí. Dice, eso lo hace todo el mundo. O sea, esa es una de las características, ajá, de Barrio Nuevo, ajá, que él dice todo. Entonces, hoy dice, por vos, mañana por mí. Sí, no, dice, si yo le doy al abogado, el abogado a mí me tiene que dar algo porque yo le estoy dando laburo, claro, estoy dando un juicio, qué sé yo, entonces, y él recibe. En un reportaje, esto lo dice en un reportaje de la revista Gente. Uh-huh. En el 2003, ¿no es cierto?, no le fue bien en las elecciones de Catamarca, de catamarqueño. Entonces, como no podía ser candidato, tenía cierto impedimento, cortó por lo sano. ¿Qué hizo? Quemó las urnas. Uh-huh. Ah, sí, derecho viejo. Quemó las urnas. Claro. Y el tipo era senador. O sea, que un senador queme las urnas, claro, de alguna manera es un... en definitiva, es un pesado. Y llegamos al final, ya ahora vuelve a estar con Moyano, se separa de Moyano, crea la CGT Azul y Blanca, y ahora vuelve a estar con Moyano. Vuelve con Moyano, se junta con Michelli. Se junta también, con Michelli, y este es uno de los personajes en el Quién es Quién que van a hacer el paro este día jueves. Vale la pena saber quién es quién. Muy bien. En la radio pública, tengo una idea. El genocidio perpetrado hace casi un siglo contra el pueblo armenio se está instalando cada vez más en la agenda pública de los países. En Argentina ya está instalado, y da lugar también a distintos tipos de historias. Bueno, hay una obra escrita por Claudia Piñeiro, El mismo árbol verde, que se relaciona justamente con la forma en que el genocidio del pueblo armenio quedó en los sucesores, y que protagoniza Marta Bianchi junto a Adriana Salonia. Empezó con un plan de durar 8 funciones en el Teatro Pairó, y después duró meses y meses, fue un éxito increíble. El martes 8 se va a presentar en la Villa 21, el mismo Árbol Verde, siempre con Marta Bianchi allí en el protagonismo, y por eso estamos en comunicación con ella. ¿Cómo te va, Marta? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Estás de estreno entonces? Bueno, de reestreno. De reestreno. Uh-huh. Mira, un mismo Árbol Verde le hicimos 2 años en el Teatro Pairó. Y desde hace 7 años, ese año ganamos el 2007 todos los premios, la autora, la escenografía, yo como actriz. Y hace 7 años que la, todos los años la hacemos en algunas ocasiones entre un trabajo y otro. Es una obra que no queremos dejar, porque además de tener una poesía maravillosa de Claudia Piñeiro, y ser una obra de amor, de la búsqueda de una hija, del amor de su madre que por circunstancias traumáticas no le puede brindar, es una obra que ejerce como prevención de los genocidios que a través de la historia se repiten lamentablemente y permanentemente en distintos lugares, pero siempre el objetivo es la rapiña. Claro. Y sacarle, digamos, a grupos minoritarios por ser diferentes, quizá por temor al diferente, viene esta cosa racista. La obra tiene está basada en hechos reales, todo es hechos reales, y esta obra fue un homenaje de Claudia Piñeiro a su hermana Luisa, a su amiga. Luisa Airabedian, que es la protagonista y que cuenta un hecho que ella llevó adelante. Se murió en un accidente y Claudia escribe esta obra en homenaje a ella, que Marta, junta inteligentemente el genocidio armenio con el argentino. Claro. Bueno, precisamente vos tuviste una experiencia directa con sufrir la intolerancia de una dictadura o incluso antes de la dictadura, porque tuviste amenazas de muerte vos y tu marido de entonces, sí. Tu colega Luis Brandoni, sí. Sufrieron amenazas de muerte por las 3A, ¿no? Sí, nos exiliamos durante la época de la AAA y después en la dictadura estuvimos prohibidos y nos chuparon, estuvimos en Orlet y, bueno, una tristes historias que tenemos los argentinos, pero que, bueno, tenemos la suerte de poder contarlo y testimoniarlo. ¿Qué sentís cuando escuchás estas historias de gente que dice que está bien matar a patadas a un carterista, por ejemplo, como se ha hecho en Rosario y como se intentó hacer en otros barrios? Mira, me produce dolor y me asusta la violencia que se está llevando adelante. Considero que sí, que la gente está preocupada. Yo misma he sido víctima de varias cosas en este último tiempo. Y uno, bueno, tiene que estar muy atento. Pero me parece que no podemos hacer justicia por mano propia, porque con ese criterio cualquiera piensa que el otro está mal y se me arroga el derecho de matarlo, ¿no? Claro. Para Marta, eso existe la justicia. No se puede responder de esa manera. Marta, estás de reestreno entonces el martes 8 en la Villa 21. El martes 8 en la Villa 21, que te quiero contar que es un centro cultural maravilloso, que se creó a fines del año pasado. Ahí se trasladó la Secretaría de Cultura de la Nación. Es un lugar hermoso, con mucha seguridad, donde la gente de la Villa 21 que lo construyó son los mismos que fueron capacitados para ejercer todos los oficios que necesita un centro cultural, que lo cuidan como su propia casa. Claro. Que cuidan a los niños, que tiene una limpieza impresionante, está sobre la avenida Uriarte, que hay colectivos que pasan, van y vienen. Este es un lugar hermoso y seguro. Es a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Y estás de reestreno también con otra obra, con Negro, Blanco y Sangre, Negro, que es una comedia que estuvimos haciendo en el Premier durante el verano con Germán Kraus, Miguel Abud, Paula Volpe, Sabrina Olmedo, Silvina Schaeffer y Emiliano Rela, con la dirección de Evaristo, Carlos Evaristo, el autor es Jorge Medina. Esta no tiene nada que ver, es el otro polo, es una comedia muy divertida, con unos personajes políticamente incorrectos, pero que lamentablemente podemos reconocer que existen en nuestra sociedad. Es una comedia muy divertida, con personajes que se creen lindos, hermosos, pero que son muy corruptos. Y bueno, y lo pasamos muy bien. Eso y el público se divierte mucho. Eso va a partir del jueves 17, creo que jueves, ¿no? El 17. Sí, jueves 17. A las 21 horas en La Casona. En La Casona. En La Casona, que está en Corrientes, entre Ayacucho y Riobamba. Ajá. Bueno, Marta, mucha merd para las dos vueltas, bueno, los dos reestrenos. Muchas ¿eh? Gracias. Muchas gracias y los espero. Bueno, estaremos allí, seguro. Bueno, un abrazo. Un beso muy grande. Chao, chao, gracias. Marta Bianchi. Luciana, hoy tuvimos un programa muy comprimido, digamos, pero bueno, alguna cosita que nos cuentes sobre tu tema. Vamos a contar de forma express y rapidita que las investigadoras científicas tienen hoy una gran mayoría en el CONICET, en el instituto que beca a los principios las becarias, después las doctoras, y que son mayoría. Esto implica un gran adelanto para las mujeres científicas, pero el gran tema es que cuando se culmina en la tarea científica en los lugares de ascenso, las mujeres científicas son minoría. Pasan de ser 6 de cada 10 al principio a ser apenas 2 de cada 10 en la culminación de la tarea científica. ¿Qué pasa en el medio y el techo de cristal que aplasta a las mujeres con un montón de discriminaciones visibles e invisibles? Es el gran desafío a rever para que las mujeres ocupen mayores lugares en toda su trayectoria de vida. Bueno, le debes ese tema a los oyentes, ¿eh? Dale. Lo vamos a retomar, pero se nos terminó el tiempo de Tengo una Idea hoy. Qué rápido pasó este programa. Pasó rapidito. Muy rápido. ¿No? 2 horas no son 2 horas. No. Es otro tiempo. Es otro tiempo, ¿no es cierto? Sí, estoy destruida. Mira. Che, ¿querés pasar otra vez, Mauro Torres, nuestro operador técnico, querés pasar otra vez esa frase rapidita que pidió Lucía? A ver. Para más información visita www.richardmario.com.pe. Stock limitado hasta este 30 de diciembre. Ay, Dios, ya me tropecé. Y se lo perdió, ¿vio? Ya me tropecé. Si no lo escuchó bien, se lo perdió. Bueno, ahora llegan las noticias con Mariel Ríos y después viene Vicente Muleiro rapidito con Vía Libro. No, rapidito no. Autopista Libro se llama. Autopista Libro. Buen fin de semana para todos. Hasta el sábado. Chau.